Eso debe hay que utilizarlo. Hay que leer, pero leer cultura. Estamos dos solos en un boliche y me dice, Polaco, lo que hago yo no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? No, ¿cómo me sientes? Total, lo pago con la vida. Tarantino. Si existe. Que suene. Hay canciones que suenan a determinados momentos, lugares, olores o colores. Existen mentes brillantes que logran componer sonidos tales que al escucharlos, nos trasladamos, vemos y sentimos lo que podría estar pasando. Las bandas de sonido son esa magia que te transporta al plano más sensible, que logra que un diálogo tome fuerza o sutileza, un encuentro te haga reír o llorar a gritos, un camino te ponga la piel de gallina o te haga temblar de terror. O puede que sea una canción la que eternamente al tararearla te proyecte en la cabeza lo que alguna vez viste. Queremos conocer a quienes logran que tanto como las palabras y la luz que nos refleja imágenes, la música sea fundamental a la hora de contar. Se trata de canciones creadas o utilizadas para terminar de delinear historias, porque sin esas canciones, esas historias quedarían desnudas, incompletas. Muy, pero muy buenas noches. Me salió. Sí, te salió muy bien. De Goyenecha Tarantino comienza un nuevo programa, el número 147. ¿Cómo pasa? El tiempo. Una cosa. No hay que ser muy, muy apegado a la temporalidad, pero también, ¿no? Pero bueno. Qué mochila. Sí. Bueno, esto es de Goyenecha Tarantino, un nuevo programa, como decíamos, y estamos aquí ahora en Radionauta, en FM 106.3. Estamos en la ciudad de La Plata, específicamente en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Pero oficialmente también vamos a saludar a nuestros coterráneos y coterráneas, porque estos también nos van a... Estos también, me salió como también... Hoy estoy muy formal, prepárate. Veo, se llama con una seriedad atípica. ¿Viste? Estoy madurando. 2.2 grados hizo hoy a la mañana, como uno estar serio, uno está tenso todavía. Ay, por favor, el frío que hizo. Bueno, sí. Fue muy azuleño el día, ¿no? Sí. En estas épocas. Y por eso vamos a saludar a la gente de azul, a eso íbamos a ir, porque a partir del lunes pasado y todos los lunes del mundo, nos retransmiten allí a las 22 horas por Radio Eco. 92.5 y pongan en Facebook Radio Eco con doble K de kilo azul y ese es el Facebook de la radio. Ahí está toda la programación de la radio, Radio Eco de Azul. Pero bueno, volvemos aquí a La Plata. Como decíamos, estamos en el Olga Vázquez en 60, 10 y 11 y estamos en nuestra casa que es Radionaut FM 106.3 y tenemos vías de comunicación para que justamente se comuniquen con nosotros. El teléfono es 451-69-17, 670-5190 es el celular, para que nos manden WhatsApps, escritos o audios. Radio Nauta FM. Fotitos, o memes. O fotos, o GIF. Que ahora nosotros estamos muy giftianos. Sí. Es GIF, en realidad sería, ¿no? GIF. Sí. ¿No? Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico de la radio. Radionauta es el Facebook, Radionauta FM es el Twitter y nuestro Facebook es de Goyenechea Tarantino que esperamos siempre un me gusta sí, más. Estamos atentos ahí a atajar tus me gustas. A que José tus, Facebook nos diga, esta semana tuvo mayor rendimiento, viste, ¿viste? Que te tira. Sí. No entiendo nada. Esto de ser, viste, como es administrador del grupo, te dice, por 49 pesos sé que llegue a todo el mundo. Decir, para. Pero bueno, mentiroso. Algún día por ahí lo hacemos. Llegamos igual sin plata, ¿sabes? Llegamos sin plata. Facebook. Bueno, Jorge, ¿por dónde nos escucha Jorge Facebook? Mira, Jorge Facebook y todos nuestros oyentes y los nuevos oyentes, azuleños, platenses y de todo el mundo nos pueden escuchar. Más que nada los platenses por el 106.3, ¿no? Exacto. De la CAM, de Radionauta FM. Nos pueden escuchar, sí, ahí desde donde quieran, por radionauta.com.ar. Ahí tenés algunos, hacer clic en un reproductor, pumba. Y sale directamente. Bienvenido al mundo de Radionauta. Uh-huh. También y escuchar, bueno, todos los programas anteriores y toda la programación de Radionauta, claro está. Y también por la aplicación para celulares TuneIn, ¿no? Ahí ponen Radionauta y salen con el celu a la calle o en su casa. Si se te corta el luz como me pasó hoy, claro. Pumba, clavas ahí. Y te andan en los 3G, los 4G. Claro, si te andan los 3 y los 4G, por ahí es más fácil que entrando a la página, ¿no? Que siempre tardan más en cargar, ¿viste? Las cuestiones de internet y bueno, más tecnologías. Cada uno sabrá. Claro. Hay muchas opciones. Y en relación a esto de poder escuchar los programas anteriores, y esto lo vamos a decir hoy sabiendo que quizá el público se renueva, por suerte, y se agranda, de Goyeneche Tarantino este año viene temático, medio un tema quincenal. Venimos teniendo, arrancamos allá lejos y hace tiempo hablando de los ruidos, después de música nómade, después de festivales, después de localismos, después de política y arte, o policarte, o politicarte. Exactamente. Y ahora caímos en, este programa es de película. De película. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho la música y cuando vemos pelis o vemos series, nos llama la atención la música que escuchamos, y como somos también medios obse, solemos buscar. ¿Qué onda la musiquita? Claro, esta? ¿Quién no se quedó? A ver, ¿te ha pasado una vez de quedarte hasta el final de la película fumándote los créditos, sí, o adelantando? Ahora que es mucho más fácil, porque antes cuando tenías el VHS, sí, tenías que poner en adelantar, ¿viste? ¿Para qué? Porque, ¿viste? Y siempre abajo de toda la gente que es productor, ayudante de cámara, utilero, aparecen los temas. Sí. Y ahí tenías que reconocer el que habías escuchado, más o menos, si no conocías el nombre, decir, bueno, ¿cuál asocio? ¿De quién era la letra? Por una vez dicen que lo escribió uno, pero que el performer, qué banda lo hizo, era otra, sí, ¿no? Y ahí reconocías y bueno, después buscaba y te bajaba la discografía de esa banda. Exactamente. O bien, como ya vamos a charlar en un ratito, compositores que se, claro, encargan de hacer la música integral de una película. Bueno, en fin, vamos a hablar de artistas que hacen música para cine y también para televisión. Para eso vamos a tener un invitado, el señor Álvaro Bretal, que es ya un radionáutico por excelencia, que hace mucho no nos visita. Y un cinéfilo. Por es un cinéfilo y un melómano, así que es que mejor que él. Claro, no. Juntamos fuerzas. Tal cual, esto va a explotar, a explotar. Y para comenzar, vamos a arrancar el programa de una manera muy tranqui. Es el tema más tranqui de la noche y es instrumental. Porque este hombre, además de ser músico y ser muy conocido, me miraron del otro lado como, ¿cómo que es instrumental? Sí, es instrumental. La idea es que relajen y sea realmente la introducción al programa. Se van a sentar, tiene reglas esto. Sentar, van a escuchar porque es un temazo y se van a dejar claro, llevar. De hecho es un programa que corremos el riesgo de los temas instrumentales también porque muchos son bandas de sonidos. Exacto. Donde los compositores apuestan también a que la música sea el ambiente por ahí de cierta acción que ocurre en esa película. Entonces, bueno, recreen su propia película. Si vieron tal película y reconocen el tema, si no, vivan esa película, ¿no? Relajen. Exacto. En este caso. El señor Gustavo Santaolalla es un gran compositor de música para cine. Hemos hablado de él un montón este año porque realmente medio que lo redescubrimos desde otro lado y estamos vamos felices a por eso. Algún día. Yo creo que sí. O llamando, mínimamente. Él hizo la música de la película Secreto en la Montaña, la de los dos vaqueros. Cowboys en las montañas. Vamos a hablar en unos minutos nomás sobre esto. Pero bueno, vamos a escuchar el tema de esta peli del año 2005. La versión en vivo en Encuentro en el Estudio, que es hermosa. Y así arrancamos entonces de Goyeneche Tarantino. Thank you. Gracias. Otra vez le gusta vocal. El RAL final, gracias, Linda. Goyeneche Tarantino. Continuamos, porque me quedé pensando que, ¿se acuerdan que en Canal 13 hace muchos años en las propagandas había como... Geographic, pasaban unos... No era de National Geographic. ¿Ah, no? Eran imágenes no sé dónde, como era música de Santaolalla. Yo después de grande me di cuenta. Pero eran esas imágenes de ballenas... Sí, pero no eran de National Geographic. Ah, mirá, pensé eran como enlataditos de... No, me parece que no. Eran bueno. Propios, decís... Eran de acá. Qué aburridos que eran. A mí nunca me divirtió eso de Animal Planet y eso de observar. Depende del animal, pero eso lo podemos claro. Hacer un programa. Animales y música. Claro. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estábamos hoy, previo a esto, escuchamos a Gustavo Santaolalla con un tema que... El nombre del tema es A Love That Will Never Grow Old, Un Amor Que Nunca Envejece, que es una de las canciones que él hizo para... Brokeback Mountain o Secreto en la Montaña acá en Argentina, que es una peli, es en realidad una peli dirigida por Ang Lee del año 2005, que está basada en un libro, en un cuento que se llama Brokeback Mountain de Annie Proulx. Según el Tata se Proulx se perfecto. Pronuncia así y yo confío mucho. Hay algunas cosas que dijo Santaolalla respecto a la composición de ese tema que escuchamos, que realmente a mí me encanta. Que tiene que ver con esto de cómo componen los músicos que hacen música para cine. Porque es loco pensarlo, ¿no? Lo hacen antes, después, en qué momento. En el caso de Santaolalla particularmente, él dijo que la música de la película la hizo a partir de la relación con la historia y con los personajes del guión y del cuento original, que él obviamente leyó previamente. Dice además que tenía mucho interés en trabajar a partir del silencio, porque el lugar en que se desarrolla la historia invita al silencio y los personajes... justamente no habla mucho. Y una de las influencias de Santaolalla para laburar justamente la producción sonora desde los silencios, dice él, que es Atahualpa Yupanqui, un tipo que él justamente dice que sabe trabajar muy bien con los silencios y aprovecharlos y utilizarlos en los momentos justos. No es fácil laburar con el silencio. No. Quienes hacemos radio lo sabemos. Pero bueno, Gustavo Santaolalla, no vamos a hablar de Arcoíris y de su historia, digamos, musical. Sino acá más su beta de compositor. Exactamente. Él en varias entrevistas lo que dice es que esta relación con el cine arrancó medio de suerte y medio por casualidad. Él en un momento le mostró a Jaime Torres, vamos a remontarnos a ese momento, un par de grabaciones que había hecho él tocando el charango. Eran como, digamos, versiones de Jaime Torres que tocaba Santaolalla. Se las mostró a Jaime Torres sin decirle que eran propias esas interpretaciones. Jaime Torres le dijo, a mí no me jodés, este sos vos, está buenísimo, hace un disco con esos temas. Y lo hizo efectivamente Santaolalla. Y él cuenta que ese disco acá no tuvo mucha repercusión, pero sí fue muy escuchado y muy publicitado, si se quiere, en Estados Unidos y sobre todo en algunas radios de Los Ángeles. Ahí fue que empezó a sonar muchísimo en Norteamérica. Y ahí cuando Ang Lee lo contactó, en realidad fue una cadena, porque primero él hizo la música para The Insider, que no la vi la película, debo decir la verdad. Y ahí fue como una cadena de gente que lo fue escuchando y lo fue contactando. Y de repente Santaolalla ha hecho la música de The Insider, de Amores Perros, de Diarios de Motocicleta, de Secreto en la Montaña, de Babel también. Y de un par de pelis más. Y un dato. Esto que estamos escuchando en este momento, en realidad, es la música de un videojuego. Porque es así, Gustavo. Viste que ahora los videojuegos son muy realistas y es muy peli. Muy claro. Este juego se llama The Last of Us, El Último de Nosotros, es del año 2003. Es como un ¿3 o 13? 13 tiene que ser. ¿Por qué dije 3? Bueno, no sé. Viejo, como si no, un juego bastante viejo. No, y es como de post-apocalipsis, podríamos decir. Como que no queda nadie en el mundo, quedan dos personas que se quieren salvar. Bueno, juegos, ¿no? Imagínense que en el juego suena este tema, o sea, es lo más. Y Santaolalla fue quien hizo la música también de un videojuego, o sea que está extendiendo su mundo musical. Y amamos a Gustavo Santaolalla. ¿Vos querés decir algo de Santaolalla? Que te veo así como... No, ya te cansé de hablar de Santaolalla. Y hemos hablado bastante, me parece, y además tenemos cantidad de gente también para hablar. Y siempre hay excusas hemos dicho, para hablar de... Sí, sí. A ver, lo mejor es escucharlo a Santaolalla, digamos. Sí. Y, digamos, ese toque que le da, ¿no? Reposado, generalmente, en cada disco. Que hace para cada película, en cada... Es tal vez, digamos, bastante innovador, ¿no? Es como un sonido que viene muy de acá y que calza muy bien para películas que por ahí se hacen afuera, sí. Que siempre, bueno, vamos a hablar hoy de un par de animales en el próximo programa. Pero animales que, en cuanto a grosos. Claro, grosos, pero que generalmente, digamos, es como, bueno, ¿cómo salimos de la movida de las grandes orquestaciones, ¿no? Que tienen sí. muchos otros compositores, y que vamos en algo más que es mucho más simple, más acústico y más esto, involucrado con el silencio, con la naturaleza. De una. Está bueno lo que decís, porque justamente lo que llama la atención de muchos directores y productores de Santaolalla es que logra justamente articular muy bien lo que es lo clásico, si se quiere, con la música popular. De hecho, el sonido característico de él es el ronroco, que es una especie de charango, ¿no? Que se toca en Bolivia, que lo usa un montón. Y es súper característico de Santaolalla, y eso es lo que justamente lo vuelve seductor para un montón de productores y de directores. Vamos a irnos a Italia. Y le pido, Italia. A Italia. Y le pido a Luchita que me cambie la cortina. Cole. Me prometiste que le ibas a silbar. Este no es igual. Ahora en un ratito lo silbo. Tengo que esperar. Yo le digo cuando le digo a Luchi, bájame la cortina, te lo hago, pero para todavía no. Vamos a hablar ahora de un señor que nació en Roma. Estudió música, tocó la trompeta. Dicen que era como un super crack, un nerd total, que una de las materias, si se quiere, de la carrera musical, que duraba 4 años, él la pudo hacer en un par de meses. Un apasionado justamente de la música, que a su vez es muy bueno jugando al ajedrez. Y esto tiene que ver con la música, porque él mismo dijo, alguien dice incluso que el ajedrez es música silenciosa y para mí jugarlo es un poco como escribir música. Estamos hablando del señor Ennio Morricone. Una bestia, sinceramente. Un señor que sí labura con orquestas y que ha sido y que es compositor de la música de un montón de películas. Él primero empezó a laburar y a hacer música para radio, para televisión, y lo hacía bajo seudónimos. Hasta que en un momento lo contacta el señor Sergio Leone, un gran director de cine italiano, y juntos dicen que empezaron a darle... Bueno, Sergio Leone hacía películas de western, ¿no? De cowboy, del lejano oeste. Y juntos, Morricone con Sergio Leone, dice que comenzaron esto, a laburar en equipo y a empezar a delinear lo que sería el spaghetti western. Que alguna vez hablamos acá del spaghetti western, un género que labura mucho Tarantino. Esto de justamente el western hecho en Europa, con bajo presupuesto, tenía como un par de, ¿no? De yates, ahí. De elementitos. Exactamente. Es lo que dice respecto a su formación, Morricone. Dice, comencé como arreglista, escribiendo canciones pop. Comencé trabajando en piezas musicales realmente fáciles para la radio, para televisión y luego para el teatro. Y entonces poco a poco empecé a componer música para películas. Todas estas experiencias se sumaron con mis estudios, porque no podemos olvidar que realicé todos los estudios que un verdadero compositor tiene que realizar. Tiró. Y eso me llevó a ser tan prolífico, tan fresco y tan original a lo largo de los años. Y lo que dice es que le quedó... Tiene como 500 bandas sonoras compuestas. Pero dice que le quedó una espina, que es laburar con Kubrick, el director de La Naranja Mecánica. Aparentemente lo que sucedió fue que Kubrick lo quiso contactar para que sea el compositor de la música de La Naranja Mecánica, y Morricone estaba laburando a pleno con Sergio Leone y quedó ahí. Y no se dio. Y no se dio, pero él le hubiese encantado que se dé. Como decíamos, a Morricone se lo asocia totalmente con el western. Y fue, entre otras grandes cosas, que ya me empecé a reír, no lo voy a poder hacer nunca. El compositor del tema tan conocido de... ¿Para qué siempre lo digo al revés al título? El bueno, el malo y el feo. Siempre tiro el malo, el bueno y el feo, ¿viste? Siempre lo mezclo. No lo voy a hacer ahora. Bueno, cuando te animes. En un ratito lo hago. Ese que hizo la música, como para que sea una idea. De El bueno, el malo y el feo. De la peli del año 66. La misión. Grabada acá en Las Cataratas con Robert De Niro y demás actorazos. Los Intocables. Cinema Paradiso. The Hateful Eight con Tarantino. Los Odiosos 8, que ganó el Oscar a la mejor música de peli. Sí. Te iba a contar. Terminás la idea y te voy a contar justamente un poquito de información y algunas curiosidades que tienen que ver justamente con esas cuatro películas. Bueno. Pero termina, porque hay más películas, está lleno de películas. Sí, hay millones de películas. Y también otro dato importante es que Morricone es abiertamente de izquierda, digamos, y la política, ya que venimos hablando de artistas y su relación con la política, no lo ha eludido, digamos, ¿no? Él es abiertamente de izquierda, dice que es de izquierda, pero no es comunista, tiró en alguna que otra entrevista. Y ha hecho pelis de películas justamente con una gran carga ideológica, algunas sobre la Revolución Mexicana, Sacco y Vanzetti, él hizo la película, él hizo la música, Novecento, bueno, un montón de películas italianas, la gran mayoría, que tienen que ver justamente con una ideología de izquierda. Así que si quieren escuchar a Morricone, además de bajarse él grandes éxitos, pueden ver un par de pelis y prestarle atención a su música. Y un dato más antes que me tires un montón de cosas. Hoy hablábamos de cómo componen estos seres, ¿no? Decíamos que, bueno, en el caso de Secreto en la Montaña, Santaolalla pudo leer el guión previo a que se grabe la peli y en base a eso relacionarlo, ¿no? Y hacer la música. Morricone dice que a él le gusta eso justamente, que el guión le llegue antes de grabar la película para que haya un ida y vuelta con el director y tenga como una vinculación más integral la música con las escenas. En el caso de Tarantino, con Los Odiosos 8, fue al revés. Ya estaba grabada toda la peli y Tarantino lo buscó, porque dice que lo ama, a Morricone para hacer la música y obviamente que no se negó. Claramente, pero bueno, en este caso se dio al revés. Él como que hace esa salvedad. Si bien Tarantino llegó con esta idea, yo prefiero en general que me lleguen antes, viste, con la oferta. Así que Tarantino, media pila para la próxima. Bueno, sí, ahora sí. Te paso unos datitos de algunas películas en particular. Las nombraste, las primeras que nombraste, mirá. Sí, Pi. No las primeras de todas. The Mission del 86 se la considera, según la crítica, la mejor y la más bella composición, digamos, de lo que es música de películas de la historia. Hay dos temas particulares, que es False y Gabriel's Oboe, que los utilizaron otros artistas, los reversionaron, se utilizaron en la industria publicitaria un montonazo de veces, uh-huh. Y que dicen, recomiendan, míralo a Morricone en vivo, tocando esos temas. Para su siguiente película, que fue Los Intocables, sí. Fue muy, muy particular porque la película se promocionó con música de The Mission. Ajá. Porque Morricone no había llegado a terminar la banda sonora para la película todavía. Entonces, cuando promocionaron primero la película, le tiraron la música de la peli anterior. Ahí va. Después, obviamente, él dijo, el maestro Morricone dijo, dice que fue una de las bandas sonoras que más les costó componer. Ajá. Pasamos a Cinema Paradiso. Ya ahí avanzamos. Un añito más. Después vamos a pasar unos cuantos años. Bueno, que también tiene un trasfondo político, ¿no? Esa claro. Peli. Claro. Cinema Paradiso tiene, digamos, un trasfondo bastante político. Él se, ya en ese momento, post The Mission, post Los Intocables, ya era un tipo, digamos, sumamente conocido. Uh-huh. Era uno de los tipos más valorados dentro de lo que era la composición, digamos, y dentro de la industria a nivel internacional. Ennio fue parte de lo que fue el Festival de Cannes del 84 y de Venecia del 92, ¿no? Posterior a eso, pero antes de eso ya había estado en Cannes, ¿no? Y, digamos, ¿qué pasó cuando sale Cinema Paradiso? Giuseppe Tornatore, digamos, su director, ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Gran Premio del Jurado de Cannes. Ajá. Morricone no se llevó ninguno de los premios en ese sentido. De más bueno. Allá de que la composición fue magnífica. ¿Cuándo le tocó a Morricone el Oscar? Recién en el 2015, con The Hateful Eight. ¿Qué es esto? Lo que vos contabas, ¿cómo lo llama? Uh-huh. Ella había utilizado temas, Tarantino, ¿no? Sí. En otras películas, directamente lo llama, bueno, componelo. Paradójicamente se dice que es la peor película de Tarantino, según la crítica. Es la película menos valorada, pero es la que le posibilitó a Ennio Morricone, por fin, digamos, y justamente y con justicia, ganarse, ¿no? Un Oscar. Un Oscar, de en una. El 2015 recién. Es verdad eso, había, sí. Quedémonos de El bueno, el malo y el feo. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó que el tipo más ya era reconocido y valorado? Increíble. Otros tipos por ahí que no nos da el tiempo para desarrollar mucho, pasar temas y bueno, y dedicarles mucho porque, bueno, el tiempo es así, compositores hay muchos y vamos a tener otro programa también para hablar de ellos, o de otros, mejor dicho. Hans Zimmer hizo la música del Rey León, alemán. Ay, que hoy la cantamos con Luchi antes de la... Perdón. Bueno, el famoso, todo el temita es... A Cigüeña. Claro, A Cigüeña. ¿Quién lo armó? Este Hans Florian Zimmer, que nació en el año 57 en Frankfurt, que de chico ya se dedicó, digamos, a todo lo que era composición. Empezó con el piano, ¿no? Estuvo también metido en todos círculos de gente, digamos, que desarrollaba este tipo de cosas. Viste, muchos no tienen bandas, o tienen banda por ahí paralela, pero generalmente se dedican directamente a esto. Fue los primeros tipos que empezó a mezclar un poco lo que son sintetizadores con orquestas, ¿no? La parte electrónica con la parte más analógica, y humana, digamos, de alguna manera. Bueno, este sí, ganó Oscars, ganó en el BAFTA, en el Globos de Oro, Grammys, Emmys, Saturn, digamos, premio que hubiera, Zimmer se lo llevó. Las producciones animadas se merecen realmente un bloque, sí. Que seguramente el programa que viene lo tenga. Salió con emoción. Es que Rey León marcó mi infancia. Y otro que vamos a hablar es Danny Elfman, sumamente también conocido. Trabajó mucho con Tim Burton, ¿sí? Es muy conocido por eso. Bueno, Charlie la fábrica de chocolate, el tipo estuvo atrás de la música. Estuvo en la música de Batman también. Ajá. En Oscurito. La música de Beetlejuice, bueno, de la zona desconocida. Bueno, miles y miles y miles de películas. También, sumamente recomendable escucharlo. Pero este tipo también, viste, muy orquestales todavía. Claro. Pero por ahí son ese sonido marca registrada de alguno. Como, y con Burton es una relación como muy, muy particular, en especial. Uno ve como el sello Burton, digamos, en algunas cosas, en algunos trazos, uh-huh. digamos, o digamos en las decoraciones y eso. Y el acompañamiento de la música de Elfman también. Eso está bueno también pensarlo, porque uno a veces dice, por ejemplo, bueno, Burton, y te imaginas un estilo de imagen, y justamente lo que pasa en general es que uno no piensa en la música, quién está detrás de la música, y justamente quizá en este caso Elfman con Burton hacen un equipo, digamos, uno no sería lo que es sin el otro, quizá me animo a decir. Tarantino en particular, que hemos hablado de él, también musicalmente es asombroso la música que le gusta, pero en general usa temas que ya existen, digamos, a Dick Dale y temas medio surfers que son como súper característicos de sus pelis, pero que ya, digamos, son de antaño, de años A. Mirá, ¿cómo quedó esa frase? Perduró más allá del ¿viste? Tiempo, como las buenas composiciones. Algo recomendable para ver, para poner en YouTube, hay una, justamente, como una entrevista, si quiere, o más, una mesa redonda, que está Danny Elfman, uh-huh. está Hans Zimmer y está Trent Reznor, que es músico, cantante y compositor de Nine Inch Nails, pero también de muchísimas películas, uh-huh. en los cuales hacen como, digamos, una ronda, digamos, donde hablan esto, cómo llegan a componer, qué los inspira, qué los lleva a hacer lo que hacen. Interesante para ver, es un rondín, creo que a los 10-15 minutos, si uno no es fanático tanto de las composiciones, lo va a dejar de lado, pero claro. Está bueno y es interesante esto, ¿no? Hoy lo hablamos un poco. ¿Cómo llegan a componer algo? ¿Qué hacen? ¿Miran la película primero? ¿La pensaron? Uh-huh. ¿Cómo seguían? ¿Cómo lo arman? Está sí. buenísimo para pensarlo. Iba a decir, este tema que Morricone tiene para esto del Spaghetti Western, mucho silbidito, mucho también es muy particular. Este tema que estamos escuchando es de la película Giù la testa, del año 71, de Sergio Leone, que es el gran director con el cual trabajó en sus principios, y queríamos compartirla justamente. Vamos a escuchar un tema. Y acá damos un volantazo, que cuidado porque se pueden caer. Porque de Goyeneche a Tarantino es así, zigzaguea. Va, viene, va, de Goyeneche a Tarantino, de Tarantino a Goyeneche. Y pasa por un Saraeve en el medio. Saraeve con H y B larga, no yo. Claro, y que nos va también a introducir a lo que va a venir después, pero exacto. No le vamos a anticipar nada. No, pero todo tiene relación con algo, no es que nosotros claro. Es puro azar. Este tema es El Marginal, lo hace Saraeve y nos ponemos a bailar un poquito de cumbia y Morricone y Santaolalla y demás, los amamos, pero hay que seguir hablando de otras cosas. La vida sigue.

No voy a contar nada, porque seguro que se escapa un... algo. Lo bueno es así, es el mollilla. De hoyito y mollilla es lo más del marginal. Mírenla, está muy buena. Y fue convocada Sara Eve para hacer el tema de apertura, que es el que escuchamos hace unos minutos. Y lo que estamos escuchando ahora es de otra gran serie de este país del año 2000, llamada Ocupas. Serie que fue un éxito rotundo. Que tuvo su compositor musical, que fue Axel Krieger, músico argentino. Y este tema se llama Final, después pasó a llamarse Final, pero es la intro de Ocupas. Que está para mirar también por ahí, si uno quiere volver a... Sí, para mirarla una vez por año, por sí, lo menos. Está exactamente. Realmente. Este muchacho es, bueno, como decíamos, un músico que tocó en la portuaria y ha participado, ha tocado con otro montón de bandas, Soda entre ellos. Ha participado en algunos discos de Kevin Johansen, de Daniel Melingo. Y solista, tiene un par de discos también. El primero, que está bueno, escúchenlo, hoy lo estuve escuchando, del año 99, se llama Échale Semilla. Está muy bueno, lo recomiendo. Recomendable, ¿no? Sí. Un tipo que es multiinstrumentalista, sí, ¿no? Además, miren, toca flauta, piano, saxo, órgano, percusión, acordeón, silba y canta. Silba, me mató. Silba, además, claro. Es un tipo que, viste, lo que, ahí, están los que saben silbar, digamos. No es fácil. Seguimos esperando, bebé. Y ahí te hice la introducción, ¿no te diste cuenta? Bien. Bien, si tuviste ahí un dejo ahí de multi-instrumentalista. Sí. Pero bueno, también algo para decir de estas series, digamos, lo mismo del marginal, como Ocupas, y series que ahora a posteriori seguiremos comentando. Acá es otro por ahí la cuestión. Uh-huh. Ya no tanto esto de el compositor que piensa en la música tanto para ambientar distintas acciones que van sucediéndose, sea película, serie, o telefilm, o mini documental, sí, sino muchas veces también está la otra forma en la que se piensa la música, la composición de estos soundtracks, si se quiere, que es ponerlo a tono, digamos, con la época en la que refiere, por ahí estas series, ¿no? Que acompañen, pero por ahí entonces las Ocupas en su momento, tenía muchos temas de los Rolling, tenía, sí, muchos temas... Digamos que se escuchaba mucho como en el conurbano, ¿no? Era darle esa sensación de conurbano, sí, un poco más tirando al rock, ¿no? El marginal tiene más tirando a ritmos más de lo que es la cumbia, rap sí, ¿sí? Pero es, bueno, no pensarlo ya de la música que acompaña, sino la música que escucharían sus personajes también, de alguna manera. Y esa es la música que ambienta las distintas escenas y sucesos que van ocurriendo y aconteciendo. Ni hablar, bueno, Ocupas el 2000, también aparece Tumberos del 2002, Sol Negro, que no tiene mucha repercusión en la internet. Está buenísimo. Está genial, yo está me acuerdo genial, que la miré, aparte con personajes increíbles del año 2003 también. Que son de esta dupla de Caetano Stagnaro, no Sol Negro, que ya trabajó Ortega. Sí. Pero Stagnaro creo que estuvo en todas. Me pareció Caetano. Uno de los dos estuvo en todas esas, que fue una seguilla ahí, como que fue un despertar de empezar a pensar series, ¿no? Hiperrealistas. Tal cual. La verdad que buenísimo. Y está bueno esto que decís vos, Tata, de cómo te ambientan y te llevan al momento, ¿no? Esto que decimos que la música hace viajar es totalmente así. Bien, pero en el mundo mundial. En el mundo mundial cósmico hay series para tirar para arriba. Todos estamos esperando la nueva temporada de Games of Thrones, pero no vamos a hablar de Games of Thrones ni de vikingos. Esto para y hoy de Twin Peaks tampoco. ¿O claro, sí? No. Hoy no, pero puede ser que la próxima. Está complicado Twin Peaks. Bueno. Está muy bueno, pero está complicado. Bien. Está muy embrollado. Vamos a hablar sobre ello. Ampliaremos. Ampliaremos. Pero ¿qué pasa? Hay también, como decíamos, hay compositores que hacen la música para una serie. Por ejemplo, de Breaking Bad, Dave Porter es un compositor norteamericano que hizo la banda de sonido de la serie. Esta serie también súper famosa, que estuvo del 2008 al 2013, como las temporadas originales, digamos, de Vince Gilligan. Pero hay un dato curioso que queríamos compartir porque resulta que es una banda que está re buena. En el año 2015 se estrenó la serie Better Call Saul. Mejor llama Saúl, sería en castellano, que sería como la precuela de Breaking Bad. Todos lo conocemos como la serie del abogado de Breaking Bad. qué pasó previo a conocer a Walter White, a Jesse y a toda la historia, ¿no? Es una serie que ya tiene varias temporadas. ¿Y qué pasó con esta serie? Tiene una cortina que está genial, que es la siguiente. Ese riff es una cosa de locos, que a mí me pasó eso, que yo la escuché y dije, ¿qué onda? Buscando, llegué a la banda que hizo este tema. Es un trío que se llama Little Barry, o sea, el pequeño Barry, sería una cosa así, de Inglaterra, que hacen garage rock, indie rock. Esa un rock surfer, esta guitarrita. Tiene tema surfer también. O dejo surfer, si se claro, quiere. Tufillos. Una cosita, eso medio sucio, ¿no? Al garage, claro, que suena. Como decíamos, es un trío de Inglaterra que en Estados Unidos no era para nada conocida. Pero ¿qué pasa? El, entre comillas, supervisor musical de estas series era fanático de esta banda. Los contactó y le dijo, ¿me hacen un par de temitas para una nueva serie del abogado de Breaking Bad? El guitarrista de la banda dijo, yo no vi Breaking Bad, pero te lo hago. Le mandaron como 17 temitas, ¿no? Y dicen que este tipo, llamado Thomas Golubic, o algo así, eligió este riff que escuchamos al principio y quedó como la apertura de la serie, que si uno buscaba el tema entero en internet, encontraba solo un video de 30 segundos donde aparece Little Barry, o sea, la banda, tocando el riff ese 30 segundos nada más y no encontraba el tema completo en ningún lado. Y uno entraba a desesperar, decís, ¿cómo puede ser? Sí. Bueno, es que era el riff, digamos, es el riff, ¿no? La joda. Como decíamos, bueno, es una banda que se formó en el 2000, es de Nothing... ¿Cómo se dirá este pueblo? Nottinghamshire, Inglaterra. Nottingham. No. Ah. Nottinghamshire. Sí. Bueno. Pongámosle. Nottinghamshire. O será... Bueno. No importa. De Inglaterra, chicos. Inglaterra, busquen. ¿Sí? ¿De dónde toman son? Té y viven allá, ¿eh? Claro. En el año 2000, bueno, como decíamos, el estilo musical sí, tienen un poquito de garage, de surf y demás. Bueno, de repente, ¿viste? Los tipos se hicieron famosos en Estados Unidos por hacer la cortina de la intro de esta gran serie, que no sé qué onda, si ha tenido mucho éxito. Yo la empecé a mirar y medio que la abandoné. Como que no tuvo... No, claro. No tiene por ahí la fuerza que tiene Breaking Bad, si se quiere. El tipo labura muy bien y demás, pero bueno, no me terminé de enganchar. Problema mío. No, la música está muy buena. Y esta banda también, otro datito, es que en Japón. Explotó en Japón. Little Barry. Hay que ver qué onda. Y les quería recomendar una cosa. En esta serie, Better Call Saul, hay un par de temas de un... multiinstrumentalista francés que se llama Chris Joss. Se escribe Chris Joss, que tiene un par de temas que están recontra copados. Búsquenlo, porque la verdad que el tipo, quizá el programa que viene podemos ahondar un poco más en él, porque la verdad que tiene cosas increíbles, pero bueno, no podíamos pasar todo, ¿vio? Antes de mandar los temitas, ¿hay algo más para contar? Tenemos más para contar. Una serie que en realidad deriva de una película, uh-huh, y que por ahí cuaja muy bien con esto de cómo la música está pensado en el ambiente de la película, en lo que escucharán los personajes. La película se llamó This is England, salió en el 2009, la dirigió Jane Meadows, sería su apellido, Meadows, digamos, que también dirigió, por ejemplo, el documental de los Stone Roses. Ajá. Fanático ya de los Roses, él básicamente siempre plasmó en las películas mucho de su infancia, de sus vivencias. La película, año 82, grupo de skinheads, ¿sí? ¿Acompañados de qué música? La música estaba muy también enganchada con las épocas. Muchos escuchaban los skinheads. Primero los skinheads de la vieja escuela. Mucho reggae, los Tutti, los Maital, los The Cimarrones, los Special. O sea, mucho reggae, mucho ska, nutría por ahí esa primera película. Y un tipo también que aportó unas canciones instrumentales que se llama Ludovico Einaudi, que el tipo pues hizo famoso con una película francesa recontra taquillera, se llamó Intocable. Ajá. El tipo, como bueno, ahí aportó, no lo conocía nadie todavía. Después hicieron series. Dice Sengler, ocurrió en el 82, hizo una serie en el 86, otra en el 88 y otra en el 90, con los mismos personajes. Uno veía cómo crecían, ¿sí? Y en cada una estaba sea, lo que se maneja muy bien del equipo, digamos, no hay un compositor o productor detrás del, de la banda de sonido, sino que es todo el equipo que fue dirigiendo todas estas secuelas que 86, 88, 89 se transformaron en miniseries de 4 capítulos, que mostraba la evolución de estos primeros skinheads, después cómo se fueron aburguesando o teniendo miedo al aburguesamiento, sí, de la vida. De la vida. Esto siempre fue acompañado como, digamos, del momento. 86 era como muy bien hecho el vestuario, muy bien pensado el vestuario, la época. Había siempre como unos flashbacks de qué pasaba en ese momento en el país. Y la música. La música siempre importante. Cómo eso va derivando hasta llegar en el 90, donde aparece esto de la rave. La música rave, la música electrónica, los Happy Monday, los Stone Roses. Y entre todo esto aparece un artista que tal vez sí le dio mucha más relevancia medios de su película, que es, digamos, como la decimoquinta banda trip hop, que son los Toy Drum, y un, digamos, uno más de los cantantes medio colplayizados, digamos, ajá, que sería Gavin Clark, que formaron para esta banda un temita muy neopsicodélico que se llama I Never Feel This Young, que si uno se engancha con la serie y ve esa parte, lo va a recordar, que es como, bueno, un festival medio rave, medio entre sustancias psicotrópicas, donde el temita acompaña toda esa movida entre un hipismo medio noventoso alternativo, uh-huh, con esas cosas que fueron, viste, los 90, pastiches y mezclas de cosas. Sí, gente que está como de gurú alrededor de un fuego, gente que está de descoque, todos mezclados entre pseudo-punks y gente neo-hippie. Ajá. ¿Sí? Y este tema acompaña de fondo y por ahí era bueno también para graficar un poco la época y también para mostrar algo que por ahí bastante poco conocido, digamos, pero que si uno ve la serie se queda con ese tema totalmente. A full. Bueno, vamos a escuchar entonces todo esto de lo que hablamos. Dos temitas de Little Berry. El primero se llama Bailing Out, que es del disco Stand Your Ground, el segundo disco de la banda del año 2006. El primero se llamaba We Are Little Berry, como que se presentaban, ¿no? Salió en 2005. El segundo, como decíamos, Stand Your Ground, que es este primer tema que vamos a escuchar. El tercer disco, que se llama King of the Waves, 2011. El tema se llama nada más y nada menos que Surf Hell. Surfea el infierno. El infierno. Tienen otro disco del 2014 que se llama Shadows. ¿Qué? Así te hago un... Hasta ahí, ¿viste? ¿Qué pasó con los Little? No, pero los dos temas que vamos a escuchar para mí son temazos y los discos están muy buenos. Y después vamos a escuchar a lo que acabas de nombrar, que uno por ahí lo puede encontrar como Evangelist, que es como la suma de estos músicos. Dijeron, bueno, le ponemos Evangelist, un nombre nada más para sacar un disco que en realidad tiene muchos temas que lo sacamos en esta película y en esta serie, digamos. Pero en realidad los músicos no se siempre andan por fuera. Se juntaron e inventaron un nombre ficticio. Ajá. Y es esto que se llama Never Feel This Young, ¿no? Como nunca me sentí tan joven. Así que, wow. Más linda que nunca. Bailing out into the treetop lounge, stripped out windows, beat the sun right out. Hotel pencil for my old left hand. Edgerum's got the Joneses and the trams. A 2 weeks closer, man, it ain't that long. Soon be over and we'll all be gone. And twist the sockets on my Hawk-Cook lights. Pick the pockets of my foes and flight. And now forget about the long haul trail. Sure regret it if I almost will. I take that door so I can cheat my ride. Hit the coast and I'm still alive. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bam! my ride. Hit the coast and I'm still alive. Think I have enough and then I don't. Flash my match, set it up and smoke. The TV's close and I ain't that long. Soon be over and we'll all be gone. Gone. Gone. can turn around. We can turn our world and make it matter. We'll make it matter to us. I'll never be this young. I'll never be this young. Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Cucinici a Tarantino. Quinta temporada. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, y si hablamos de artistas que hacen música conceptual integral, claramente los Pink Floyd entran en esa categoría. Entran en esa categoría. Lo que estamos escuchando es In the Flesh, ¿no? Hay dos versiones de In the Flesh. Hay como un In the Flesh en pregunta y un In the Flesh, como diciendo, ¿sí? In the Flesh. Con carne, ¿no? ¿O ¿En carne? ¿In the Flesh? ¿Eh? Claro. No, te estaba haciendo el tono. Y... Pink Floyd, este momento, más o menos años 70. Más o menos. Más o menos año 79, por ahí. Sí. Sale de Wall en un momento clave porque es post-punk, ¿no? O sea, post la revolución del punk, que justamente los punkies, ¿qué decían? Estos Floyd, estos Queen, estos tipos. Estaba bueno a principios de los 70, pero ya me he aburrido seguir escuchándolos. Ya es como, ya están arriba, ya están al tope, ya lo escucha todo el mundo y queremos música fresca. Entonces, que salga algo después del punk, después de esa cosa que fue como un cachetazo a la música, aparece Floyd reinventándose con toda su grandilocuencia que tanto critican los punk, con una película excepcional que es The Wall, ¿no? Y un disco doble que es The Wall. De una. ¿Qué? Peli recomendable para ver en varias etapas de tu vida. Porque no es lo mismo verla a los 15, que quedás medio traumado, claro, que a los 29. Que a los 29, donde ya estás reflexivo, pasó la vida, un tiempo grave. Analizás el sistema capitalista en el cual vivís. Claro. Bueno, esto, álbum conceptual, ¿no? Basado en esa película, introducido los temas en la película, uno los puede escuchar en la película. Si escucha el disco solo, es un disco. Sí, claro, un disco y nada más. Cuando uno lo pone en consonancia con la película, entiende el porqué y en dónde aparece cada uno de estos temas. Y recuerda, ¿no? Esto, dónde aparecía esta historia de esta persona que más que nada vivía mambo existenciales y psicodélicos, de alguna manera. Totales. Sin Fue como hablar. Casi una revancha, digamos, psicodélica, 10 años después de donde cuando había terminado todo la que era la psicodelia y ya no estaba en boga tanto eso, sino más lo urbano, ¿no? La protesta. Y empezar a agitar la movida, hay como hay una revancha psicodélica con The Wall. y que estoy pensando que decís lo urbano y la psicodelia. Lo de Wall, que era así o no, es una psicodelia, medio, es urbana, ¿no? Claro, acá es, no hay naturaleza, es como no. Las instituciones, cemento. Vivir en la ciudad. Opresión. Claro, es todo ese atropello que la ciudad, visto desde un lado, ¿no? Mezclado con toda una animaciones que tienen que ver con más la psicodelia. Exactamente. Noche. Y tomo esto de la psicodelia y de la primera psicodelia, porque hay otra banda, gran banda, una de las mejores de este universo, que sacó dos discos a partir de dos películas, que son los Beatles. Y justamente nos remontamos a fines de los 60, cuando la psicodelia sí tenía que ver con la naturaleza, con flashearla. Era buena palabra y era flashearla de todos colores, literalmente. Nos remontamos por un lado al año 1967 y a Magical Mystery Tour, que es una peli que fue la primera película en Reino Unido hecha para televisión. Está en la web, si la quieren mirar, y es un delirio hermoso con los Beatles, justamente un tour en un colectivo. Y cosas locas que van pasando. Esto, psicodelia, historias que se mezclan. Hay un hilo conductor, si se quiere. Y aparecen los muchachos cantando alguna de sus canciones. El disco Magical Mystery Tour, pensemos en el año 67, todavía no había salido Revolver, que es como el gran disco de los Beatles, por lo menos para muchos. Iba a decir para mí, pero para muchos en realidad. Hay como un giro musical muy importante en la banda. En este disco Magical Mystery Tour hay 11 temas. Algunos de los temas fueron grabados, ¿no?, en el contexto de esta película, y otros habían sido grabados durante las sesiones de Sgt. Pepper's, que también fue como un disco, digamos, creo que esa fue como una de las grandes bisagras de los Beatles. En este disco aparece Strawberry Fields Forever y Penny Lane, que ambos fueron grabados para Sgt. Pepper's, pero bueno, salieron en este disco. Y hay dos temas más, Hello, Goodbye y Baby, You Are Rich Man, que fueron grabados pero pensados para la peli que salió después, que fue Yellow Submarine, el submarino amarillo, que salió en el 69, gran año como siempre decimos. Es más complicado de encontrar el álbum entero, por lo menos así en plataformas medio pedorras. En un YouTube no tenés Yellow Submarine entero, tenés unas reversiones, unos covers que ponés play y decís, ¿quién canta? Bueno, ahí estoy cantando yo. Me hiciste acordar que, bueno, está bien, están los covers hechos por, ¿no?, ignotos, ¿no?, que sí, se cuelgan la guitarrita. Me hiciste acordar una película que hay que darle un poquito de rédito, muy posterior, ya años 2000, que es Across the Universe, ¿no? Que esa película, con un tufo bastante fuerte a pop, a Glee, ¿no?, a esa serie, a Glee, a High School Musical, sí, pero que la puesta en escena y en la película, más allá de que las canciones están edulcoradas, ¿viste?, y pierde esa frescura que tienen los Beatles, la película está bastante bien orientada para el tipo de película musical, ¿no? No la quería mencionar, además, porque me acuerdo, mi novia me dijo, Sophie, me dice, acordate de cosa, creo que no sé si nos da mucho, pero no vamos a dejar de mencionarla, porque obvio, por lo menos fue un buen intento, y hay que tenerlo en cuenta. Y siempre que además tomen a los Beatles, digamos, como referencia y como forma de crear algo, está bueno. Y aparte está bueno verlos en escena. Claro. Esto es más de Cholula, capaz, pero está bueno verlos en la pantalla, decir, a ver, porque aparte los tipos se re divertían, eso es real. En este disco, que tiene menos temas, aparecen, algunos temas fueron grabados específicamente para la peli, para Yellow Submarine. Otros, por ejemplo, Yellow Submarine, el tema había aparecido ya en Revolver, que es del año anterior, del año 68. Hay dos temitas de Harrison, Only Another Song y It's All Too Much, son los dos de Harrison. Y All You Need Is Love, que había aparecido ya en Magical Mystery Tour. Y vamos a escuchar a dos temas de los Beatles, porque queríamos escucharlos, sí, obviamente. Vamos a escuchar a continuación Hey Bulldog de Yellow Submarine del año 69 y I'm the Wireless. Que de este tema yo quería decir una cosa. Hay una versión de Aznar que es fabulosa, de Aznar Pedro, nuestro Pedro, que es magnífica. Y hay otra versión que hace Zappa, que eso también ahí está en la web para que lo chusmen. Que está como buena. Recomendaditos. Recomendaditos de la Nokia. Así que vamos con los Beatles, dos por uno. Exactamente. Look at you. What about five little diddy birds sitting on your head? One named Charlie and one named Fred. Yeah. Do that one then. You'll go with me. Okay. Continuamos en De Goyenecha Tarantino y hacemos un breve, rápido y veloz bloquecito de con dos datitos de actualidad. Estamos escuchando un tema que se llama We Are Going to Be Friends de los White Stripes, del disco White Blood Cells del año 2001. ¿Por qué? Porque hace un par de días atrás el señor Jack White, que ya no está más, digamos, no conforma más los White Stripes. Casi me das una primicia que no esperaba. No, ¿qué? Ah, ¿qué? No, que ya no está más, dije. Bueno, ¿qué pasó? No, basta de sí. Morir. Hace poquito anunció que en noviembre, falta un montón, pero lo anunció ahora y fue como, wow, va a sacar un libro infantil. Cágate de risa. ¿Ah? Para acá Juana, la hija de nuestra operadora, un libro infantil ilustrado por Eleanor Blake, que es el animador de Ren y Stimpy. No sé qué va a salir de eso. Para colmo, Jack White no es el tipo más iluminado, no en el sentido de ni idea, sino así, muy oscuro, digamos. Claro, ¿verdad? Y un olorín. Y con olorín después al lado, digamos, que tampoco son bastante oscuros los Ren y Stimpy. Por favor, ¿qué será? Qué lindo ahí, sí, digamos. ¿Qué quiere uno compartirle al hijo? Paca, paca. Y el libro de Jack White. Jack White, ¿qué, obviamente. ¿Por qué pasamos este tema? Porque el libro se va a llamar así, We Are Going to Be Friends. Es decir, vamos a ser amigos. Sería una cosa así. Jodido, Lori. Así te digo de tu pedo, digamos. Claro, hermoso mensaje. Y bueno, va a salir en noviembre, como decíamos, porque este muchacho, Jack White, tiene su sello, que es Third Man, pero además tiene una editorial, que es Third Man Books. Claro, se está expandiendo el chabón, ¿viste? Bueno, el tipo... Por lo menos aprovecha ese dinero no para despilfarrarlo y armarse una mega casa, que por ahí la tiene, pero en comprarse 15 mega casas. Y dice, no invierto, bueno, hago un libro, un disco, todo bajo. Me da intriga. ¿Sí? No sé si me lo voy a comprar porque seguramente sea caro ese libro. No sé, tengo como la sensación. Tenemos que también tener por ahí la edición traducida al español, por ahí en inglés medio complicado. Bueno, siempre hay un diccionario cerca. Pero para el nene. Se lo leemos nosotros. Bueno, dale. Otra. Bien. Eso fue una actualidad. Una actualitita. Pasamos a otra actualitita. Sí, que no es menor. Que no es menor, no, que no es moco de pavo. Este viernes sale el nuevo disco de Roger Waters, ¿no? Estuvimos escuchando un poquito de Pink Floyd. De los últimos trabajos donde trabajaron juntos esa gran dupla que, a mi parecer, siempre se complementaron y que por separado. Siempre algo les faltó del otro, que es Waters y Gilmour, ¿no? Gilmour, siguiendo con la historia de Pink Floyd, siempre tuvo como discos redondos que sonaban muy bien, muy lindos, muy melódicos, muy... Muy Gilmour, ¿no? Digamos, como con mucha virtuosismo, pero le faltaba ese toque como que rompa un poco, que experimente, que sea un poco más desfachatado, que lo tenía Waters. Y a mí pasaba con los discos de Waters que tenía esto de... Demasiado experimental, bloques de aburrimiento en algunos discos, por ahí que... Bueno, Waters, te falta Gilmour, dale, loco. Claro. Ponele un poco más de melodía, un poco solo más de cosas. Solo te pido que se vuelvan a juntar, claro. Cantarán por ahí. Claro. Yo si me dice de ir, yo voy a la isla de Gilmour. Viste que tiene una isla, él estudia en una isla. Claro, él tiene un estudio en una isla. Viste que Waters siempre tuvo más como una cuestión de compromiso social y busca tratar de ser más modesto hacia afuera también. Uh-huh. Saca disco nuevo. Este disco nuevo se llama Esta es la vida que realmente queremos. Is this life we really want? Exacto. Más o menos, intenté ahí. Que es su cuarto álbum de estudio, que sale por Universal Music ahora y que ya empezó a publicitar desde el 19 de mayo del 2017. Un disco por ahí mucho ahora. Más. Claro. Ah. Claro, de este año. con ese título por ahí tan existencial, ¿no? Un tipo sí. ya grande, ¿no? Es la vida que realmente buscábamos, queremos. Uh-huh. Nos larga ahí. Y el tema que vamos a pasar fue uno de los primeros cortes, que es Smell the Roses, donde por ahí vemos esto, ¿no? Lo que le faltó un poquito de Gilmour, lo aprendió con el tiempo. O dijo, me dejo joder, ya estoy viejo de andar haciendo discos experimentales. Smell the Roses sería como olé las rosas. Olé las rosas, ya está con mensajes claros, nada de gilada. Claro, olé ¿sí? las rosas, preguntate claro. si es la vida que querés. Claro, un tipo de ya llegás a esa edad que querés las cosas y, claras. Y sí. Bueno, y así y así nos con vamos. Esta sintonía nos vamos. Pero claro. In his eye, alarm bells raging round his brain, and the chimney's smoking in the sky. Wake up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams, nothing but hope at the end. Where they put your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs, and scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human head. Thank you. Goyeneche a Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Y en este clima, no sé si es tenebroso, un poquito, o perturbante, perturbador, perturbante. ¿Existirá la palabra? Bueno, tendría que existir, pero sí. El perturbante es algo como un turbante que perturbe a otro. Claro. Bueno, a mí me está perturbando esto, pero es la idea. Bienvenido, Álvaro, a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien y felices de tenerte, que hace un montón que no nos visitabas. Es verdad. Iba a llegar el momento. Hacía bastante. Bueno, una buena ocasión. A full. El señor, hoy te presentamos como cinéfilo y melómano. Sí, está muy bien. Y acá como que se unen las dos. A full. Sí. Y sobre todo con una fascinación por el cine de terror. O sea que la columna genial que viene ahora vendrá por ese lado. Y estamos ansiosos de escucharte de esto de música y películas de terror. Que bueno. Uno lo ve en la literatura como por ahí la descripción es fundamental, digamos, para crear esa escena. Exacto. En las películas también, bueno, está toda esa escenografía, pero bueno, la música juega un rol fundamental. Y muchas veces la música no necesariamente tiene que ser terrorífica, sino hay veces que si le da la vuelta y haces una música muy inocente, genera una cuestión más perturbadora. Como... Exactamente. Y bueno, lo que estamos escuchando ahora viene ahí, cuando está como jugando en el límite entre lo tenebroso y lo infantil, digamos, ¿no? Sí, que es terrible. Sí. De hecho, la canción se llama Canción de Cuna, parte 1, Lullaby, part 1. No sé si tienen de qué película es. Porque tiene un cover bastante conocido, de rock. Es la canción central de Lo de Rosemary, de Roman Polanski. Que tiene un cover de Fantomas, que es una de las bandas de Mike Patton, de Faith No More, que con uno de sus varios proyectos paralelos con Fantomas, él sacó un disco que son todas versiones de temas de bandas sonoras. De Director's Cut. De Director's Cut, exactamente. Que está, bueno, el tema principal del Padrino, de Nino Rota, el de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo de Badalamenti, varios más, y este que es... de un compositor y pianista, como un caso bastante particular, de un pianista de jazz polaco que se llamaba Krzysztof, bueno, imaginemos el Krzysztof con todas las K y las Z que llevan el Krzysztof en Polonia, digamos, pero que se hizo muy conocido en el mundo anglosajón y se lo trajo como Krzysztof, como Christopher, digamos, sí. Komeda con K. Un tipo muy importante en el ambiente del jazz europeo de la década del 60 y que trabajó en varias películas de Polanski, que por supuesto también era polaco. Incluso cuando Polanski dejó de trabajar en Polonia, bueno, Komeda siguió trabajando con él en 4 películas, de las cuales la última en la cual trabajaron juntos y la más conocida es El bebé de Rosemary. Después Komeda murió, se partió la cabeza en una fiesta y se murió a los 37 años. Sí, era un buen final también, después de escuchar esto, digamos, era el final. Sí, una cosa casi medio tremenda también, porque si uno lo pone en contexto, mientras Polanski estaba filmando en El bebé de Rosemary, justamente, Charles Manson y su clan estaban matando a su esposa, a Sharon Tate, en el año 68. Un año después, Komeda se muere. Unos años bastante trágicos para Polanski. Sí. Qué bueno. Un personaje particular, Polanski también. Hoy en día no puede entrar a Estados Unidos porque lo meten preso por abuso de menores. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, quedémonos con la música, sí, digamos. Sigamos el hilo del... Sí. Sigamos el hilo de la columna. Bueno, la particularidad, como decía, de Komeda es que él es un tipo que viene del jazz. Si uno escucha toda la banda sonora, digamos, del bebé de Rosemary, eso se nota. De hecho, tiene un disco que es del año 65, que se llama Astigmatic, que es como uno de los discos claves del free jazz europeo de los 60, y uno de sus pocos trabajos así redondos por fuera de la música de películas. en materia de composiciones musicales tampoco ha hecho demasiado, también porque vivió muy poco, digamos, a los 37 años se murió, pero sus cuatro trabajos más importantes fueron con Polaski. La persona que canta, esta persona que escuchamos haciendo esta voz como infantil un poco... bastante, sí, digamos, perturbadora, es Mia Farrow, la actriz de Rosemary. Y es bastante interesante para pensar un par de cosas. Una es, en esta época, ¿no? Estamos a fines de los 60, cómo, digamos, empieza a haber nuevas formas de pensar la música en relación a las películas de terror. Uh-huh. En un momento de gran auge, digamos, del cine de terror, y en un momento también en el cual... A diferencia de lo que podría pasar más adelante, que va a empezar a haber grandes especialistas del cine de terror, no era algo tan frecuente en la década del 60, ¿no? O sea, sí, en el cine clásico había algunos directores que, como digamos, el cine clásico norteamericano, si pensamos, no siempre hay especialistas, aunque es un periodo, la década del 40, 50, 30, que todo el mundo filma proyectos muy distintos, pero hay especialistas en el western, en la comedia, qué sé yo, en el cine de terror hay algunos. Pero recién va a haber como gran directores que van a hacer solamente películas de terror más adelante a partir de la década del 70. En la década del 60 no es algo tan común. Polanski, de hecho, era un tipo que ha hecho películas de muy diversos estilos, digamos, y que sus películas de terror, digamos, si bien El bebé de Rosemary se la considera una película de terror, digo, entra medio en la categoría de cine de terror más conocido de los 60-70 con El Exorcista, con, bueno, más, un poco más adelante El Resplandor, con La Profecía y demás. En realidad todas estas películas son hechas por directores que no eran directores puntualmente de películas de terror, claro, digamos. Y en este sentido es interesante porque Komeda era, digo, también un tipo que venía de afuera de este mundo y que tiene como desafío, digamos, hacer una banda sonora para una película de terror que tampoco es una película de terror de sustos. Es en gran medida una película de terror de climas y también una película de terror, El bebé de Rosemary, bastante perturbadora por todo lo que no se ve. Entonces acá aparece algo que es muy distinto a lo que uno suele esperar de la música de películas de terror, que es poner el acento, ¿no?, en las escenas. Digo, si uno piensa la música icónica de películas de terror, es por ahí la música de Bernard Herrmann para Psicosis, digamos, claro, ¿no? Escena de la ducha en Psicosis, cuchillazo, los violines esos agudísimos, digamos, que marcan... Esos chirridos insoportables que marcan el crimen. Claro. Bueno, Komeda busca algo bastante distinto, que es generar un clima que se sostiene durante toda cada canción y durante toda la película y durante toda la banda sonora. Si uno escucha la banda sonora completa, pasa un poco esto, ¿no? Y qué fabuloso, si uno se pone a pensar lo que genera la música realmente, porque uno escucha esto y ya nos pasó realmente, automáticamente te genera una sensación de ese suspenso que te aterra y uno lo escucha y dice, sí, obviamente, pero... Alguien lo creó, digamos. Es increíble, claro, realmente. Lo creó. Después vinieron muchos que por ahí tomaron esto y lo volvieron a hacer. Pero hubo un primero o unos pioneros que estuvieron en sintonía con el amigo polaco. Exactamente, sí. Digamos, acá, digo, tenemos por un lado lo que decía recién, la asociación Polanski-Komeda, que era una asociación, digo, así como Herrmann era un frecuente colaborador de Hitchcock, hay asociaciones que se sostienen, ¿no?, durante el tiempo. Este estilo así de cruza entre algo ominoso, perturbador, infantil, es, como decía recién, es algo que va a ocurrir varias veces, sobre todo durante los 70s y 80s. Dentro de unos minutos vamos a hablar de una banda italiana de rock progresivo, que son los Goblin, que han trabajado otra vez en una colaboración, digamos, recurrente que se sostiene casi hasta el día de la fecha con Darío Argento, un director de cine italiano, de cine de terror italiano. Y, por ejemplo, para una de las bandas sonoras más famosas de los Goblin, que es la de Suspiria, si uno escucha la banda sonora de Suspiria, el tema principal tiene un aire bastante cercano al de Komeda para El bebé de Rosemary, digamos. Está un poquito esto, aunque con una instrumentación puramente rockera. Acá lo interesante también de Komeda es que el tipo no está, digo, como que no está ni dentro de lo que es la instrumentación más clásica y convencional, orquestal, digamos, que es a lo que nos ha acostumbrado, bueno, hasta la década del 70 por lo menos, la instrumentación no solamente americana, digo, porque Morricone también, Ennio Morricone también iba por ese lado, pero digo, la instrumentación más tradicional para musicalizar películas venía por este lado. sino que tampoco entra dentro de lo que uno espera que sea una música de película de terror, como va a empezar a partir de fines de los 70 con la música, todo lo que es el horror synth o la música de terror con sintetizadores, que va a arrancar principalmente con lo que va a ser John Carpenter para sus propias películas, que ya vamos a meternos en eso también. Está en el medio, uno escucha esto y hay muy poco más que un piano o una percusión muy sutil y la voz de Mia Farrow, claro. Que es terrible. Casi hasta, si uno lo sacara de contexto, es casi una música abolerada, medio un lento, con alguna instrumentación medio folclórica. Lo que pasa, claro, cuando uno lo asocia peli de terror con esta música, con esa voz, toma otro cariz, ¿no? Pero si uno lo pone como fuera de totalmente contexto, nunca hablamos de película de terror, y sí, es un tema lento que puede estar dentro de un disco más de la música, digamos, melódica de cada país. Pero digamos, a vos te ponen este tema y entras a un espacio grande, a oscuras, y yo capaz que no entro. Claro, es sacarlo de ese contexto, digamos, claro, de ya pensarlo fuera del terror, digamos. Sí. Pero funciona, lo interesante es eso, ¿no? Claro. Que funciona mucho en todos los ámbitos. Lo que yo pregunto, porque yo bebé de Rosmarín no la vi. Lo que yo pregunto es, seguramente... Ya tengo que ver y no me voy a asustar. Pero, por ejemplo, El Exorcista. Es un clásico y hay que verla. Y yo la vi. Yo sé que la protagonista creo que es real, que la vio cuando era una niña a la producción entera y le hizo mal a la misma protagonista. No sé si es real o es un mito eso. Puede ser, sí. Pero uno la ve hoy en día con la cantidad de cosas que pasan en el mundo y es una peli que está muy bien hecha, pero está bueno contextualizarlo no en esa época. Uno entiende cómo generó terror en ese momento. Ahora uno la ve y dice... Ahí me dio mucho... Yo la vi en el cine cuando se reestrenó El Exorcista. Sí, año yo también. 2003, creo. Sí. Algo así. Me asusté mucho. O sea, la pasé muy mal. Sí, lloré, transpiré. Y la gente se reía alrededor mío y yo no me reía. Sí, igual yo tenía como toda una cuestión más personal construida en torno a la película, que nunca la había visto. Porque me daba miedo. Yo iba al videoclub y estaba en la cajita, el VHS del Exorcista. Sí. Y me asustaba ya verlo. Y mi mamá la había visto cuando se estrenó. Y cuando llegó a la casa, mi tía la iba a ver con mi tía se puso a vomitar, y bueno, estaba toda la historia de los desmayos en la sala. Yo tenía como un monstruo construido en mi cabeza. Claro, es que en la época fue terrible. Yo la vi después y dije, lo que pregunto es, ¿el bebé de Rosemary qué onda? Si la veo, hoy ni en pedo, pero si la veo un día, de día, 2 de la tarde. Y no sabría, a mí me pasa que las dos películas me generan mucho, mucho terror y me gustan mucho y son de dos directores que respeto mucho, ¿no? Tanto Polanski como William Friedkin, que es el director de El Exorcista. Sí, lo que puede ser, saliendo un poco de mi fanatismo, digamos, que el bebé de Rosemary apunta un poco más a un terror psicológico y a una cosa más digamos, todo, bueno, brevemente, ¿no? El bebé de Rosemary consiste en una mujer que está embarazada, digamos, y empieza a notar que hay cosas muy extrañas en su entorno, en su pareja, en los vecinos que viven con ella en su departamento. Es parte de una trilogía de Roman Polanski que se llama muy informalmente la trilogía de los departamentos, que son tres películas de terror barra suspenso que transcurren en departamentos, que son Repulsión, El bebé de Rosemary y El inquilino. Y, digamos, el encare de El bebé de Rosemary, a diferencia del Exorcista, que tiene todo un despliegue hacia el final, mucho más visceral, mucho más explícito, mucho más, no tanto sangriento, pero sí, explícito, digamos. Sí. Tanto los muebles moviéndose, como las escenas del exorcismo, de la posesión y el maquillaje y demás. El bebé de Rosemary va por una cosa, va a ser una cosa mucho más sutil y mucho más psicológica. Bien. Que tampoco es un cine de suspenso, pero sí una película, digamos, donde uno durante gran parte del metraje no sabe qué es lo que está pasando. Y tiene mucho que ver con uno de los temas, un tema muy recurrente en el terror contemporáneo, y no solamente en el terror, digo, en el cine contemporáneo, que es el tema de la paranoia, que con los adminículos, los dispositivos, digamos, tecnológicos hoy en día, tipo Black Mirror, así han explotado mucho el tema de la paranoia y la persecución. Bueno, lo de Rosemary va un poco más en esa dirección. Gracias por la reseña. No la voy a mirar. Yo la recomiendo mucho igual, pero bueno, sí, no podemos si hay juntar miedo, a mirarla. No, a la tarde, tomando mate y facturas. Un domingo, a la hora de Mi Pobre Angelito, te mirás el bebé de Rosemary. Claro, clavás un bebé de Rosemary. Y que allá sola con fuera. Con nuestra operadora. Medio triste. Una ahí, torta. Con un sola fuera. Y se pierde un poco el efecto, pero bueno, claro, se puede, poder pero, se puede. Sí. Bien. Bueno, vamos a escuchar una canción bastante cortita, un poco en esta dirección, ¿no? Que decíamos de películas, canciones para películas de terror, donde uno pregunta qué carajo está pasando, que bueno, acá hay algo ominoso, pero hay digo, bandas sonoras que realmente no lo son y donde el contraste es mucho más fuerte. Morricone, por ejemplo, que no es a quien vamos a escuchar ahora, pero lo comento porque viene al caso, antes de que Darío Argento hiciera esta asociación de tantos años con los Goblin, él, digamos, su primera trilogía, que esta es una trilogía también... No son tres películas que tienen narrativamente que ver entre sí, pero son tres giallos, que es un género de cine italiano. Tres giallos, que es también uno de los géneros que más explotará Argento durante su filmografía, que son la trilogía de los animales. Donde por distintas razones, en los títulos de las películas, aparecen animales. En un caso un gato, en otro caso un cisne, digamos, y en otro caso el gato de las nueve colas. Unas moscas, cuatro moscas sobre terciopelo gris, pero no aparecen en las películas estos animales, o no en sí mismos, digamos, pero son la trilogía de los animales. Para esa trilogía de los animales de Darío Argento, que para ubicarse temporalmente la filma entre el 70 y el 74, las bandas sonoras las hace Morricone, las de las tres películas, y en algunas, sobre todo en Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris, es sorprendente esto, ¿no?, que hace Morricone, que es que la música no es para nada ominosa, todo lo contrario, es hasta muy amable y simpática, mientras que la película no lo es. Esta va a ser una línea, digamos, que después también se va a usar, pero... Es bastante difícil lograrlo bien, digamos, ¿no? Hacer para una película de terror una banda sonora que funcione y que a la vez no sea para nada tenebrosa. Digo, Morricone lo ha hecho muy bien porque era un fenómeno, pero no es tan común. Un director que lo intentó... logrando algo sumamente divertido es Riz Ortolani, que es un tipo no muy conocido, un italiano también, que... Al igual que Morricone y que muchos otros, no solamente compositores, sino también directores y técnicos italianos en general, en la década del 70, iban y venían, digamos, por diferentes géneros, ¿no? Entre la comedia a la italiana, el spaghetti western, el giallo, todos los géneros de, entre muchas comillas, baja categoría, digamos, o de un cine que en el momento no se lo consideraba muy importante o relevante. Pero que, bueno, con los años sí se lo ha tenido muy en cuenta, afortunadamente. Ortolani, como decía, como tantos técnicos, directores y actores italianos de la época, iban y venían por muchos géneros. Una de las bandas sonoras más importantes y conocidas que hizo este hombre, Riz Ortolani, es la de Holocausto Caníbal, que es un hito del cine, que es otro de los subgéneros más conocidos del cine de terror tano de los 70, que es la película de caníbales, justamente. Ortolani empieza su obra... como haciendo, musicalizando films, con la banda sonora de Mondo Cane, que es una película de explotación así de los 60, infame, muy mal vista y que ha generado todo un subgénero que es el mondo, que está muy despreciado en general por el mundo del cine. Bueno, pero en la década de los 80, Ruggero Deodato, que es uno de los directores italianos de terror más importantes, filma Holocausto Caníbal, que es una película... Que también hizo mucho revuelo, primero porque mostraba muchas crímenes de animales reales, reales así, muy, muy de verdad y muy, muy explícitos, que generaron muchas controversias, sino que aparte es la película que pone en foco, digamos, el empalamiento, que es una forma de una muerte espantosa, y que está mostrada con tanto realismo y tanta verosimilitud de Holocausto Caníbal, que hasta su director, Ruggero Deodato, ha tenido que presentarse ante la justicia con la actriz de la película para mostrar que no había sido empalada realmente. Esto es real. En épocas de internet es increíble pensar que esto haya pasado, pero esto pasó y varias veces. ¡Qué locura! Que directores tenían que presentarse ante la justicia con actrices, en general actrices, no tanto actores, para que digo, son las principales asesinadas, digamos, en la película de terror, para mostrar que no habían muerto realmente. Esto pasó varias veces. Mirá vos. Sí, a Deodato le pasó y, bueno, no solamente por esto, sino porque es una película muy cruda, muy desagradable, que busca hacer de alguna forma, entre muchas comillas, una crítica a los blancos que van al medio de la selva a buscar aventuras y terminan maltratando, digamos, a los habitantes del lugar, a los nativos del lugar, que son comunidades que viven en el medio de la selva, en chozas y demás, pero que... Digo, en realidad es una película de terror de caníbales, digamos, y... Sí. No llega tanto al gore, digamos, posterior, que también es como el exceso de tripas y de coso, y bueno, de cómo rejuntamos todo lo que encontramos en una carnicería y lo hacemos reventar o explotar por todos lados, ¿no? Pero es como anterior esto, sí, digamos. Sí, no es como las de Jackson, ahí, digamos, tipo mal gusto, no llega a eso, claro, no es splatter. Jackson, que son... Peter Jackson, que después hizo... El Señor de los Anillos, claro. Bueno, sí, en su momento... ponía un tipo con una máquina de cortar pasto en las dos manos y avanzaba. Y de vuelta, 5 minutos seguidos, reventando zombies. Digamos, y uno veía 5 minutos de explotar y tripas. Volar tripas. Claro, digamos, no. Sin ningún sentido. Sí, sí. Hasta casi chistoso, digamos. Claro, buscando el tono cómico. Claro. Bueno, Sam Raimi, que es el que hizo las últimas Spider-Man, por ejemplo. Las únicas películas de Spider-Man, que son las del 2000 y pico. También arrancó con The Evil Dead en los 80, haciendo esta cruza entre comedia y gore. Pero bueno, antes de estos tipos, que han influenciado mucho a estos tipos, estaban directores como Lucio Fulci, como Ruggero Deodato, que eran estos directores de terror que no hacían solamente cine de terror, porque, repito, vos vivías en Italia en los 70, y a menos que fueras un tipo muy conocido e importante como Dario Argento, después tenías que hacer lo que te cayera. Una película de espionaje, un spaghetti western, una comedia o una película de terror. Bueno, pero se hicieron conocidos Fulci y Deodato sobre todo por el terror. Riz Ortolani, que por supuesto, ¿quién es el que ha recuperado a Riz Ortolani y ha usado su música en películas? Quentin Tarantino, que en Kill Bill y en Django Desencadenado usó algunas composiciones de Ortolani. El tema de que hay una peli que se llama, en castellano, en español es Nervios Rotos o algo así, que está el... ¿Vieron el silbido de en Kill Bill 1? Cuando la chica con el ojo tapado entra al hospital y quiere matar a Uma Thurman. Sí, sí. Bueno, eso es de la banda de sonido de esa peli Nervios Rotos. No, que mira, ahora que decís, capaz que hice una... Voy a buscarlo porque búscalo, es Nervios Rotos, pero... Puede que sea un nombre mucho más bonito. Bueno, perdón, vamos a escuchar música, sí. Sí, vamos a escuchar la composición, como decía recién, de Riz Ortolani para Holocausto Caníbal, que es la canción con la que abre la película. Empieza con toda una panorámica así general de la selva, digamos, y de los ríos que atraviesan a la selva. Se viene una película que terminó siendo de las más infames de la historia del cine de terror, aunque obviamente, como decía el Tata, después aparecieron cosas mucho más explícitas y gore, pero en su momento era como, ¿qué es esto? Prohibida, esa película que en el VHS decía prohibida en 45 países. Sí. Yo, porque realmente claro, te la vendían así, digamos. Sí, claro, sí. Como Rostros de la Muerte, todo el cine mundo que en los videoclubes eran, la vendían con eso. Bueno, y van a escuchar que es cualquier cosa esta canción, menos lo que uno espera para una peli de para terror. Una peli de terror. Vamos con eso y volvemos en un cachito. Bien. Thank you. ese cambio ahí terrible. Seguimos con Álvaro y música de terror. Así te presento, mira. Sí, ya no es tan simpático como lo escuchábamos recién. Ya ahora estamos en algo un poquito más feo. Claro, esto ya uno lo asocia, digamos, ya, o tuvo la suficiente publicidad, digamos, también para asociarlo con algo feo, música fea, pero tiene ese como ambiente de preocupante. Sí, como que algo va a pasar, no sabemos bien qué, algo lindo no, no es que... ¿Sabes qué? Perdón, pero sí. Esto me sale la periodista del alma. Esta música que tan inteligentemente ha sido creada para películas de terror, también se me vino a la cabeza esos documentales, no te rías, pero es real, tipo pone un TN... investigación, ¿viste? Bueno, que te ponen pues esto eso. Peor, digamos, sino la es de, terrible, la real, digamos, o sea, tal cual. Encontramos Nazarena Vélez, la amante de tal, sí, o la amante de tal de cosa y usan estas obras maestras para eso. Es más, habría que buscar si esta canción, por ejemplo, puntualmente esta que estamos escuchando, no se ha usado para alguno de esos programas, que puede ser, porque digo, la música que se usa en Intrusos, creo que no la hace nadie para Intruso, no, digamos, no. Chorean de por acá y de por allá. Obvio. Pero sí, es cierto que tiene un poco ese aire. Es muy interesante lo que estamos escuchando, es muy importante lo que estamos escuchando. Yo ahora sí los pongo en clima sarmientino escolar, digamos. Esto que estamos escuchando es casi un himno, porque tiene varias particularidades. Una es que la persona que lo creó, pura y exclusivamente la persona que lo creó, porque todo esto está hecho por ser una persona, es un sintetizador en realidad, es el director de la película, John Carpenter. John Carpenter, que como decía hoy hace un rato, digamos, si bien en los 60 y antes era muy frecuente que muchas películas muy importantes de cine de terror en realidad le hicieran tipos que venían de afuera, caso Hitchcock, caso Kubrick, caso Friedkin, etcétera, etcétera, caso Polanski. A partir de los 70 ya sí se consolida el cine de terror como un nicho a explotar, digamos, y cineastas que se dedican casi pura y exclusivamente al cine de terror. Uno de esos casos es el de John Carpenter, que en realidad, bueno, su primera película no es de terror, es una película de ciencia ficción que se llama Estrella Negra, Dark Star, que es una comedia espacial muy, pero muy rara. Y ya en esa película Carpenter se había dedicado no solamente a escribir el guión y demás, que por otra parte Dark Star fue en cierto modo la génesis de lo que luego fue Alien de Ridley Scott, otro director que no viene del terror y que hizo una gran película de terror. Casi hasta podemos decir que lo más común es que las grandes películas de terror sean hechas por tipos que no vienen del género. Pero el caso de Carpenter es muy especial porque es un director muy especial. Carpenter siempre hizo, o casi siempre, me parece que siempre, la banda sonora de sus películas. Bien, mira. Y sí, no solo eso, sino que ha sido un gran innovador, un tipo que ha sentado las bases para todo un género musical, que es lo que en inglés no tiene una traducción muy fiel, es el horror synth, que es la música de terror hecha con sintetizadores. Esto que estamos escuchando es la banda sonora de su primer, de su tercer largometraje para cine, que es Halloween, una película clásico, si los hay, digamos, sí. Si hay clásicos en el cine de terror, bueno, Halloween es uno de ellos. Vamos a escuchar un cachito, a ver si podemos escuchar con un poco más de detalle lo que está sonando. Es mínimo. Digo, realmente Carpenter, entre muchas otras genialidades, ha logrado poner en sintonía, digamos, lo que es su puesta en escena y su trabajo como cineasta con lo que es su trabajo como músico, ¿no? Y en Halloween, todo el minimalismo de la película y el hecho de que Michael Myers se vea realmente muy poco en la primera Halloween y que lo que más asusta son los espacios vacíos y lo que no sabemos qué está pasando o lo que no está pasando, porque muchas veces el terror en Halloween se genera por algo que en realidad no está ahí directamente. Bueno, en la música pasa algo bastante parecido, digamos. Digamos, tenemos muy poco más que un colchón de teclados y una melodía, digamos, ahí bastante perturbadora. Hay superpuestas, hay como algo de fondo que o suena como una cinta pasando, ¿no? Un ruido de maquinoso, muy leve, y eso, claro, algunos colchones que por ahí se superponen, sí, ¿no? De teclados que simulan cuerdas. Sí, unas cuerdas, unos colchoncitos de cuerdas, pero no mucho más que eso. Después Carpenter hizo las bandas sonoras, repito, de casi todas sus películas. Una de las que no hizo es de La Cosa del 82, que le hizo Ennio Morricone justamente. Pero después, tanto, digo, en la década del 80, de La Niebla, del Príncipe de las Tinieblas, de Christine, todas las bandas sonoras las hizo el propio Carpenter. Sí. Tanto fue, digamos, el interés que despertó el trabajo de Carpenter como músico, que hace dos años, en el 2015, sacó su primer disco, no de bandas sonoras, digamos, de sus películas, sino que es un disco de composiciones propias, de temas que había escrito en otros momentos y que había como grabado maquetas, pero que no había usado, que se llama Temas Perdidos o Lost Themes, con dos músicos, con Daniel Davis, un músico electrónico, y con su hijo, Cody Carpenter. Es interesante, digo, aparte Carpenter hizo la banda sonora de películas de Halloween que no hizo él, como Halloween 2 y Halloween 3, que no son suyas. La 2 tiene guión suyo, pero la 3 no tiene nada que ver, y la banda sonora la hizo igual. Sobre todo en colaboración con otro músico electrónico que es Alan Howard, que con quien trabajó bastante. Uh-huh. Pero, digamos, es interesante que Carpenter abrió una puerta que sigue hasta el día de hoy, y de hecho hoy en día el Horror Scenes, si uno entra a Wikipedia o cualquier base de datos musical, digamos, hoy en día existen muchas bandas que no hacen bandas sonoras, pero que sin embargo se dedican a este género, digamos, que es buscar a través de la música electrónica, en algunos casos con algún músico o con algún otro instrumento, pero muy poco, alguna guitarra puede llegar a ver o algún bajo, pero poquitos, apuntar, digamos, a una especie de minimalismo, en algunos casos, en algunos no, pero en general sí, hacer música de terror o música perturbadora sin llegar, si bien en las últimas dos décadas, digamos, el horror synth tiene más que ver con la música electrónica contemporánea, por ahí los tempos son un poco más acelerados, uh-huh. Es una música un poco más moderna, sí. Es recurrente que no se caiga en el metal, por ejemplo. No es común. De hecho, en la única banda sonora más metalera que hizo Carpenter, que es la de su película del 2001, Fantasmas de Marte, ahí sí cuenta con la colaboración de músicos de otros de metal, de Buckethead, de Anthrax, que participaron en la banda sonora de la película. En realidad es una secuencia al revés. Muchos músicos de metal toman el terror como temática, pero en realidad no es una temática propia del terror que la gente que hace film de terror utilicen metal de por sí o per se. Exactamente, sí. Y ahí es como, claro, hay como un diálogo, digamos, que es bien, bien interesante y bien llamativo, de lo cual Carpenter es como la piedra fundacional. De hecho, es muy difícil pensar. Es muy difícil pensar en música como la que estamos escuchando antes de 1978, que es el año de estreno de Halloween. Pero incluso si uno va, digo, a películas de terror, ni siquiera como música incidental se usaba este estilo. Digo, es algo que tanto Carpenter como algunos pocos músicos italianos que hacían bandas sonoras, que también estaban en ese tipo de búsquedas, digamos, búsquedas donde haya cierto nivel de abstracción y donde haya búsquedas que tengan que ver con la música electrónica y no tanto con la orquestación de cámara. Lo cual, aparte de un millón de cosas, digo, de lo interesante que es en términos de texturas y demás, te ahorra mucha plata, ¿no? Digamos, claro. También está eso. En vez de contratar una orquesta de 60 músicos como Ennio Morricone o Bernard Herrmann o John Williams, tenés a, digo, vos tres. Solo con tu teclado, claro, tres o dos o uno, sí. Digo, lo mínimo indispensable. En realidad, como les decía hoy, Carpenter empezó desde su primera película haciendo la banda sonora. La banda sonora de Dark Star, que es una película rara en la filmografía de Carpenter y rara en general, son dos tracks de 20 minutos cada uno de collage sonoros, muy influenciados por por lo que sea la música abstracta, la música contemporánea. Y a partir de ahí es que Carpenter empieza a desarrollar un interés como músico que termina en algo bastante lejos de la música contemporánea abstracta, como esto que estamos escuchando, que es, digo, muy concreto, ¿no? Una melodía que se repite. Totalmente. Y que genera una tensión, una perturbación muy fuerte. Igual esto de que sea medio cíclico es medio común también de las bandas de sonido, ¿no? Sobre todo de este género fílmico, digamos, ¿no? Que sea medio cíclico, que te mantenga todo el tiempo así como en tensión. Sí. Y que quede. Sí, y en ese sentido, digamos, no solamente en eso hay una relación entre las bandas sonoras de Carpenter y otras bandas sonoras más tradicionales / convencionales para lo que venía siendo hasta los 70, digamos, sino que aparte también sostiene en algunas de sus bandas sonoras esta onda de que hay tracks más breves que apuntan a cosas específicas de la película. Claro. No son discos, o sea, son discos que, más allá de que son muy buenos y funcionan en sí mismos, tienen elementos que los relacionan muy directamente con la película para la que están hechos, digamos, ¿no? Es muy regular, yo aconsejo mucho escuchar. A mí me encanta la Carpenter como músico, aparte de como cineasta, y son muy buenas sus bandas sonoras. En algunos casos, hasta las bandas sonoras son geniales como discos, más allá de las películas para las que están hechas. Sí, es realmente algo muy recomendable lo que ha logrado él. En general, la banda sonora de Halloween es una banda sonora muy conocida y muy escuchada. Las de otras de sus películas, no tanto. Pero sí, como les decía, esto, que el tipo ha logrado mucho reconocimiento con este disco. Digo, hasta el punto de que este disco, que fue Lost Themes del 2015, fue uno de los discos del año en el mundo de la música, porque él ya sabía, de hecho empezó a tocar en vivo, sacó otro disco, una continuación el año pasado, en el 2016, y este empezó a hacer giras en Estados Unidos tocando con este trío, digamos, con Daniel Davis y con su hijo Cody, porque realmente la rompió. Mirá vos. Sí, sí, sí, muy interesante. Y digo, como decía recién, de los primeros laburos, digo, por lo menos en la década del 70 fue la primera década donde se empezó a trabajar fuerte y concretamente con música eléctrica, digamos, probar nuevas instrumentaciones más allá de la orquestación más tradicional para el cine. Y en relación a eso, vamos a introducir a otra banda muy interesante y nos volvemos a Italia. Porque hablar de cine de terror y hablar de los 70, digo, Italia tiene que estar ahí. Ahí va. Para hablar de una banda, me enteré hace muy poco, que hace unos años, Brian May, guitarrista de Queen, comentó que, en una entrevista, que Queen había sido la primera banda que había hecho música, digamos, para una película con Flash Gordon. Bueno, esto es mentira, digamos, un chamullo muy grande. Primero porque, como hablaban hoy de Pink Floyd, por ejemplo, para las películas, aparte de The Wall, digamos, antes para las películas de Barbet Schroeder, para Moore, Pink Floyd había hecho las bandas sonoras. De hecho, Moore y Obscured by Clouds son bandas sonoras de películas. Sino que hay otra banda que, aparte de Floyd, sí, fue, digamos, la segunda banda, creo, podríamos decir, en haber hecho bandas sonoras de películas, que es una banda italiana que se llamó Los Goblin. Goblin es como una especie de duende, sí. Digamos, el Goblin es una especie de duende. Y trabajaron principalmente para Dario Argento, que es un cineasta italiano que se especializó y se sigue especializando en este... No es un género, es más un estilo cinematográfico, que es el giallo, que es una especie de policial con algunas características muy particulares. Es muy difícil definir al giallo porque si uno habla con un italiano, en realidad en Italia el giallo es el género policial en general. Y para hablar de lo que nosotros llamamos giallo, ellos le dicen giallo a la italiana. Así como está la comedia a la italiana, que es la comedia típica italiana de los 60-70, el giallo, el policial italiano, se llama giallo a la italiana, que es lo que nosotros conocemos como giallo. Tiene unas características particulares, como un énfasis en la vestimenta de los asesinos, que suele haber sombreros, guantes, suele haber, digamos, un trabajo bastante fuerte con lo onírico en muchos giallos. Y han sido películas que en la década del 70, por un lado son películas de terror que tienen un énfasis en la investigación policial de los crímenes, no son películas sobrenaturales, digamos. Un género que empezó a surgir medio así, digamos, casualmente, y se estableció como uno de los grandes movimientos cinematográficos, no movimiento porque no había una relación entre los directores, sino uno de los grandes estilos cinematográficos de Italia. Argento es uno de los directores más claves de este estilo, digamos, junto a Mario Bava o Lucio Fulci. Y a partir de su cuarto largometraje, de Profondo Rosso, del año 74-75, él trabaja con esta banda Los Goblin. En realidad él tenía un compositor contratado, digamos. Él quería meter a Los Goblin. Los Goblin se llevan muy mal con este director que había contratado a Argento. El tipo se va, quedan Los Goblin solos. Los Goblin en realidad tenían otro nombre, era una banda que no estaba haciendo música para películas para nada. Ajá. Y... por el hecho de que habían tenido conflicto con uno de sus miembros y de que, como para borrar su pasado, digamos, a la hora de sacar la banda sonora de Profondo Rosso al mercado, se cambian el nombre y quedan como Los Goblin. Una banda que se mantiene hasta el día de hoy. Hoy en día, de hecho, hay tres bandas Goblin distintas, porque... De una. Vos pones Goblin y te saltan tres. Sí, porque... han tenido muchos conflictos en estos años, de estas décadas, digamos, entre ellos. Y tres de los miembros originales de Los Goblin, hoy en día cada uno tiene su propia Goblin, digamos. ¡Qué boludo! Chico, es impresionante, sí, nah, sí. Nada. Sí, sí. Está Los Goblin, está Claudio Simonetti's Goblin, que es Los Goblin de Claudio Simonetti, que es el tecladista de Los Goblin viejos, digamos. Y hay otra que es la banda, una banda que tiene el nombre que tenía la banda antes de ser Los Goblin. No, muy, muy raro, sí, todo. Bizarro. Sí, bizarro. Muy bizarro. Pero lo cierto es que en su momento Los Goblin era una banda... bastante conocida, una banda de rock progresivo, era un cuarteto, digo, guitarra, bajo, batería, teclados, que a partir de Profondo Rosso empezó a hacer las bandas sonoras de las películas de Argento. Y esto fue, no sé si para la última, para Giallo, que es del 2009, que es su última película. Después tiene otra que es una versión de Drácula. Digo, lo que viene haciendo Argento últimamente es muy flojo. Pero hasta el 2001 seguro. Le salió el crítico, viste, de la visceral. No, sí, realmente hace 20 años más o menos que Argento no pega una, diríamos. 20 años. Y claro. Bastante, pero empezó a filmar a fines de los 60, así que claro. Tuvo tiempo de hacer sus grandes películas. Sí, nada, de hecho en la década de los 80 tiene varias películas. Hacia fines de los 70, para ubicar un poco en la filmografía de Argento, él hace su primer no giallo, digamos, que es Suspiria, que es un gran clásico del cine de terror, que de hecho va a tener su remake lamentablemente el año que viene, porque tienen que hacer remake de todas las películas que se les crucen por adelante. Digamos, hoy está en día. De moda eso, como que ya sí, está, sí. No future, hoy está muy punk la historia, viste que es todo remake, revival, remake, revival, es así, viste. Y la secuela en el cine también, la verdad, secuela full. Ahora bueno, ahí viene la remake de Suspiria. O no, las cosas más progresas son hacer las precuelas, ¿viste? Eso de imaginar algo que ni siquiera imaginó el director original, pero un flaco, un don nadie que le gustó esa película de una precuela. Sí. Y con lo sos? Pasa mucho también con el tema de los fandom, ¿no? Los grupos de fanáticos que de pronto escriben sus guiones de precuelas o de secuelas y después algunas llegan al mercado, digamos, ¿no? O bueno, ilustraciones o música de fans. Bueno, el mundo de los fans es todo un mundo. Podemos hacer un particular. Programa. Fans, sí, porque fans. Es particular. Sí. Y traes venimos a alguien disfrazado de. Iba a decir, nos disfrazamos nosotros. Claro. Un personaje de Mortal Kombat. No sé si habrá muchos fans de Mortal Kombat. Sailor Moon. Claro, sí. Sailor Moon. Bueno, creo que estuvo la Comic Con la semana pasada. Sí, podrían traer a alguien de la Comic Con. El tema es que estos muchachos, los Goblin, tienen una relación muy cercana con Argento durante muchos años. En la década de los 70, de los 80, de los 90, para muchas películas relevantes de Argento de los 80, para ópera, para Fenómena, que es el primer protagónico. Actriz, ¿cómo se me fue el nombre? Una actriz muy. La chica de. ¿De? La película esta de Darren Aronofsky. Requiem para un sueño. Una chica muy bonita, sí, de pelo castaño. Se me fue ahora. Ya te lo busco. Bueno, esa chica a los 15 años debuta en la pantalla con Fenómena de Dario Argento, que es una película, no es un giallo, es una película sobrenatural. Después, otra de las protagonistas de las películas de Argento es su propia hija, Asia Argento. Pero lo cierto es que Jennifer Connelly, exactamente. Bueno, el primer protagónico de Jennifer Connelly es con Argento en el año 85, cuando Connelly era muy jovencita. Pero bueno, ciertamente la música de los Goblin es muy especial. Últimamente ha ido virando más hacia un, como le pasó a tantas bandas de rock progresivo de los 70, digamos, hacia una música más tirando a la electrónica y ese progresivo metalero que no es muy sí, no le tengo mucho cariño, no medio feote, pero en los 70 hacían una música muy especial y sobre todo una música que funcionaba en el contexto de las películas de terror de Argento. Y que funcionaba muy bien en sí mismas. Si uno escucha la banda sonora de Suspiria, por ejemplo, y a diferencia de todo lo que veníamos charlando hasta ahora, los discos no tienen estos pequeños tracks más, digamos, climáticos que funcionan en relación a la película. Son 6 o 7 canciones de todas más de 3, 4 minutos que logran construir un clima en sí mismo y funcionan como un disco aparte, digamos, ¿no? Lo cual es sumamente interesante. También retoman, como comentaba al principio de la columna, sobre todo en el track principal de Suspiria, esta cosa medio infantil que aparecía en la banda sonora de Comeda para el bebé de Rosemary, digamos. Ellos son algunos de los que continúan por esa vertiente, pero más con una instrumentación jazz, de rock progresivo. Claro. No jazz rock, digamos, un progresivo un poco más crudo. Si uno escucha justo en los temas centrales no está, digamos, pero si uno escucha los discos enteros, en general hasta aparece el rock más fuertemente, digamos, ¿no? Con guitarras más potentes y demás. Son discos muy recomendables. En general, no todos, pero si se centran en Profondo Rosso, Suspiria, esas bandas sonoras, y en el único disco que ellos sacaron que no es una banda sonora, que es del 76, justo del medio, que se llama Roller, que está muy bueno también, bueno, van a encontrar a una música, digo, rock progresivo típico de la década del 70. Yeah. Bueno, y con eso nos vamos a ir. Exactamente. O no, presenta el temita. Bueno, presentalo vos. Lo presento yo. Sí. Y después ustedes hacen la. El cierre magistral. Muy bien. El protocolo. Perfecto. Bien. No, vamos a despedirnos con el tema principal de la banda sonora. La primera asociación entre los Goblin y Dario Argento. El tema principal de la película Profondo Rosso. Y con eso nos despedimos. Perfecto. Bueno, esto fue de Goyeneche Tarantino. Arrancamos con Santa Olalla, pasamos por un montón de cosas y nos vamos con música de pelis de terror. Se llama rock progresivo. Y somos así. De pelis de terror, sí. Pegamos un giro enorme. Una cosa se me ocurrió como mínima reflexión, va, que en realidad me hizo acordar todo esto y porque tuvimos un exceso también de italianos, mucho tano. Hay una banda medio pesada que se llama Rhapsody. Sí. Que en esto, viste, estos fetiches que hay dentro de los críticos de generar géneros que no existen. Valga la redundancia. Le dieron como nombre el Hollywood Metal. ¿Por qué? Porque mezclan esto mucho de la música de las películas de Williams, de las películas de Morricone, digamos, esas orquestaciones, en una banda de power metal. Y dijeron, bueno, ahora nosotros somos los capocómicos Rhapsody del Hollywood Metal. Mirá vos, como el Bollywood. Claro, es medio interesante escucharlo porque realmente suena muy bien. Los uh-huh. tipos saben tocar muy bien y tiene una buena orquesta que le hace la gamba. Muy bien. Pero hasta dónde llega también el cine metiéndose dentro de la música, ¿no? No tanto la música en el cine. Pero qué día reflexivo, ¿no? Así, bueno, así empezamos el nos mes. Queda de semana. Exactamente. Luchita Franco, muchas gracias por estar en los controles como casi todos los miércoles. Casi todos los miércoles. Tata, un gusto como todos los miércoles también. Lo mismo. Miércoles Evelina, y lunes. Y lunes también. Un abrazo grande. Sí. Querido a nuestros queridos y queridas azuleños. A full. Bueno, esto fue entonces de Goyeneche Tarantino. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Un gusto. Y la semana que viene entonces nos escuchamos. descendencia y nada. Soy argentino. Oh my God. La orquesta se va. Tarantino.